Colosenses capítulo 1. Dice en el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos el domingo pasado? En Santiago capítulo 3, versículo 13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su ¿qué? Conducta. ¿Se acuerdan? Sabiduría e inteligencia es algo que constantemente está en la Escritura. Una de las cosas que nosotros necesitamos para vivir una vida cristiana honorable o una vida cristiana que honra a nuestro Señor tiene que ver mucho con la sabiduría e inteligencia espiritual. Y Pablo aquí está diciendo: nosotros, desde el día en que nosotros oímos el testimonio de los hermanos de Colosas, no cesamos de orar por ustedes y pedimos a Dios que les dé ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Hermanos, dejemos de estar orando tanto por las cosas materiales. O sea, lo material es importante para nuestra vida, para nuestro desarrollo. ¿Se acuerda que la Biblia dice que Dios sabe qué cosas necesitamos antes que le pidamos? Y nosotros estamos muy concentrados en las cosas materiales. Pero ¿qué tal nuestras oraciones por las cosas espirituales? Yo veo que hay gente que ora y ora demasiado, pero a veces no ora por lo que verdaderamente es importante. Jesús, cuando habló de las señales que venían antes del fin de este mundo, Él dijo a los discípulos: oren para que sean tenidos por dignos el día de la venida del Señor Jesucristo. Hago una pregunta: ¿será que nosotros oramos así? El Señor dijo: orad y velad. Oren, porque la verdad la mies es mucha, los obreros son pocos. Orad al Señor de las mies que envíe obreros. Yo hago una pregunta: ¿si estamos nosotros orando por lo que verdaderamente el Señor dijo que oráramos? Pastor, y nuestras peticiones sí son importantes. Hay cosas que nosotros debemos pedir. Pero usted mire el Padre nuestro. Todo lo que ora: venga a tu reino, hágase tu voluntad. Y todo lo que pide. Y solo dice: danos hoy el pan de cada día. Lo físico o lo material que se pide es una fracción, el resto tiene que ver con peticiones espirituales. ¿No han visto? Y yo creo que nosotros a veces oramos más por lo material que por lo espiritual. ¿En dónde está nuestro tesoro? Porque acuérdese, ¿dónde está nuestro tesoro? Allí está nuestro corazón. ¿En dónde está nuestro tesoro? ¿En las cosas de este mundo? ¿Quieres saber dónde está su tesoro? Dos cosas: ¿qué está buscando? ¿Y qué está orando? Con eso usted se da cuenta dónde está su tesoro. Por lo tanto, donde está su tesoro, allí está tu corazón. En otras cosas, donde está tu corazón, ahí están todas tus fuerzas, ahí están todos tus ánimos, ahí están todas tus esperanzas, ahí está todo lo tuyo. Oramos. ¿Y para qué pedía sabiduría e inteligencia para los cristianos? Para que andéis como es digno del Señor. Los que no vinieron el jueves, les recomiendo que busquen por el Facebook a partir de mañana el mensaje que predicamos el jueves. El hermano Ricardo estuvo y hablamos sobre cómo andar es digno del Señor. Y vimos cómo era importante la oración, la palabra y los ejercicios espirituales para vivir una vida justa y santa delante de Él. Se los recomiendo, ¿ok? Si saben usar el Facebook, busquen el perfil de César Betancourt Y ahí encuentran ese mensaje. Y dice, agradándole en todo, digno del Señor, agradándole en todo. Pero yo quiero que mire esta palabra, llevando fruto en toda buena obra. ¿Llevando qué? Frutos. Y la Biblia habla de varios frutos. Frutos dignos de arrepentimiento, que hace unos 20 días atrás estuvimos compartiendo. Y frutos de justicia. ¿Frutos de qué? De justicia. Hoy yo quiero que hablemos de los frutos de justicia. ¿Será que es necesario andar justamente? ¿Qué dicen ustedes? Dígame, ¿es necesario andar justamente? Vaya abriendo su Biblia en Pedro, por favor. Primera de Pedro 2:24. Allí habla, a mí me parece, un versículo muy interesante, porque habla del sacrificio de Cristo y de la vida que debemos llevar los cristianos. Porque a veces nos olvidamos, nos quedamos en el sacrificio de Cristo, pero no hablamos de la vida que tiene que venir después de eso. Mire lo que dice el versículo 24. Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ¿a qué? A la justicia, y por cuya herida fuiste y nosotros fuimos nosotros sanados. O sea, Él llevó nuestros pecados ¿para qué? ¿Para que sigamos viviendo en los pecados? ¿O para que vivamos en justicia? Ahora va a escuchar un versículo que a mí me parece impactante. Impactante. Vamos al Sermón del Monte. ¿Saben dónde está el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, pues. O sea, Él nos salvó y llevó nuestros pecados para que nosotros vivamos justamente. No para que nosotros vivamos entregados al pecado o a la inmundicia, no. Tenemos que vivir justamente. Aquí en el Sermón de la Montaña, o el Sermón del Monte, Jesús habla de unas cosas bien impactantes. Miren el versículo 14. Vosotros, los discípulos, los seguidores de Cristo, ¿son qué? La luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para que qué? Para que vean vuestras buenas obras y los aplaudan, ¿sí? Las buenas obras de los cristianos que van a producir. Que los hombres glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea que nuestra vida justa va a ser que el nombre de Dios sea glorificado entre los que no creen. Versículo 17. Yo sé que han tenido muchas dudas conmigo, pero no piensen que he venido para anular, para quitar la ley o los profetas. No he venido para borrar ni quitar, he venido ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por pequeño que sea el mandamiento, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Si alguien los quebranta y enseña a los hombres a quebrantarlos, ¿cómo será? Será llamado pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, este versículo es el que me impacta. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Pregunto, ¿quién está hablando ahí? ¿Quién fue el que dio el sermón de la montaña? El Señor. Y Él es el que está diciéndole a los seguidores de Él, y en este caso nosotros, que si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraríamos. Él nos salvó para vivir, ¿qué? Una vida justa. Eso es lo que dice Pedro. Pablo dice que necesitamos sabiduría e inteligencia para andar como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y los frutos que debemos de llevar, dignos de arrepentimiento y dignos y frutos de justicia. Una vida justa se tiene que manifestar. Aquí es donde tenemos que empezar a evaluar nuestra vida. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Refleja la justicia? ¿Es una vida justa? Si ustedes ven el sermón de la montaña de los justos y a los impíos, los justos son los que viven conforme a la palabra de Dios. Los impíos son los que no tienen temor a Dios. Está hablando de mandamientos. ¿Cómo se refleja una vida de justicia? Una vida que obedece los mandamientos. Pastor, y no es que por la ley no voy a ser justificado. Aquí no estoy hablando de justificación. Estoy hablando de que los que somos salvos debemos vivir vidas justas. Pablo es claro. Él dice, aunque yo no tengo nada de qué avergonzarme y no tengo nada en qué ser juzgado ni por tribunal humano ni por la iglesia, no con eso soy justificado. Pero mire la vida que llevaba Pablo. Si una persona no teme ser juzgado por tribunal humano y su conciencia no la atormenta, es porque está viviendo una vida ¿qué? Recta delante de Dios. ¿Se han leído esos versículos que acabé de decir? Eso está en 1 de los Corintios capítulo 4, cuando Pablo habla de los ministros de Cristo. Y dice que Dios nos puso a administrar los misterios de Dios, pero se requiere que los administradores tienen que ser hallados fiel. Y ahí es donde dice, yo no temo el ser juzgado por nadie. O sea, él reflejaba una vida justa. Hay mandamientos pequeños que a veces no le ponemos atención. Pero, la vida de justicia tiene que ver con la obediencia a los mandamientos, con la obediencia a nuestro Padre Celestial. Miremos Miqueas. Acuérdense que Miqueas hace parte de los libros de los profetas menores, y los libros de los profetas menores empiezan en Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. En el capítulo 6, si ustedes tienen una Reina Valera de 1960, en el versículo 6 ella tiene un título, lo que pide Jehová, ¿lo tiene ahí? Acuérdense, miren, hay algunos que están más perdidos. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. No busque antes de los salmos para allá. ¿Listo? Y ubíquese en Miqueas, yo quiero que lo leamos, yo quiero que nos ubiquemos. Si está en Mateo, 6 libros antes de Mateo. Si está en Apocalipsis, estás perdido totalmente. Si está buscando por Génesis, está más perdido. Pero quiero que lo leamos. Yo quiero que ustedes miren lo que dice la palabra. Lo que pide Jehová. Y mire lo que dice el profeta: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas para el pecado de mi alma? No, usted puede presentar lo que quiera, pero Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hacer justicia, vivir una vida justa, que ames la misericordia y te humilles ante tu Dios. O sea, esto es lo que nosotros hemos llamado: el que peca y reza, empata. ¿Qué hacían los judíos? ¿Pecaban sacrificio? ¿Holocaustos? ¿Becerro de un año? ¡Lo mejor! El Señor dice: ya, pues, vivan una vida justa. ¿De qué le sirve pecar y presentar sacrificio? ¿Yo me agrado de eso? Ya es tiempo de que tomen una decisión. Aquí les está diciendo el Señor por medio del profeta Miqueas: vivan justamente, amen misericordia y humíllense ante Dios. Que Jesús llamó que estas eran las cosas más importantes de la ley. Una vida justa es vivir conforme a la ley. Amar misericordia es vivir conforme a la ley. Y humillarte ante tu Dios, que el Nuevo Testamento lo llama una vida de fe, es lo más importante de la ley. Lo más importante. ¿Quieren ver ese versículo? Hoy vamos a ver muchos versículos, demasiados. Capítulo 23 de Mateo. Los fariseos tenían una justicia aparente. Ellos amaban el orar en pie en las sinagogas para ser vistos de los hombres. Ellos no querían vivir delante de Dios. Y usted puede leer el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Y dice: hizo lo bueno delante de Dios. Los fariseos querían vivir una vida delante de los hombres. Jesús crecía en sabiduría, gracia y estatura delante de Dios y delante de los hombres. Y a los fariseos se les ha olvidado vivir una vida delante de Dios. Por eso la Biblia dice, o Jesús dijo: si tu justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino. Pastor, ¿y si yo no hago, no soy salvo? No, si usted es salvo, debe vivir justamente. Aquí yo no estoy hablando las claves para ser salvo. Estoy hablando que se supone que eso es un fruto. ¿Qué esfuerzo hace un árbol para dar fruto? Al árbol no se le, a un árbol de naranja no se le pide dar aguacate, eso sí. Da fruto conforme a su naturaleza. Y los que somos de Cristo hemos participado de la naturaleza divina, dice la Biblia. O sea que nosotros tenemos que dar fruto conforme a nuestra naturaleza. Y si Dios es justo, nosotros debemos vivir en justicia. Así como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed vosotros perfectos. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santos. Y yo creo que han leído esos versículos, ¿o no? Y entonces en Mateo 23 Jesús acusa a los escribas y a los fariseos de todo lo que ellos amaban, pero entre todas las cosas que les dice, está en el versículo, bueno, miremos desde el 16. Si una característica de los fariseos, eran muy avaros, muy materialistas. Y parece que ellos administraban los recursos que llegaban al templo en esos tiempos. Y dice así: ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no pasa nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Insensatos, ciegos. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, es deudor. Necios, ciegos. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. ¿El diezmo es importante? Sí, pero ustedes están dejando lo más importante, la justicia. ¿Se acuerdan lo que pide Dios? La misericordia y la fe. Esto es lo mismo que está diciendo el profeta Miqueas. ¿Qué es lo más importante? Una vida justa. Hombres que amen el hacer misericordia y gente que se humille ante Dios. Gente que reconozca a Dios sobre todo. Fe. ¿Esto era necesario? ¿Esto era necesario? Hacer. ¿Lo está leyendo? ¿Esto era necesario? Hacer. ¿Los cristianos deben de hacer? Claro, todo lo que hemos estado estudiando los domingos, que hemos estado predicando, lo que debe hacer un cristiano, una vida cristiana. Y no podemos hablar de vida cristiana si el cristiano no hace. Y a nosotros se nos ha olvidado una vida justa. Debemos de vivir justamente. Quiero hablarles de un personaje bíblico que pensaba que las grandes victorias que él pudiera tener con su ejército, o lo que hoy en día llamarían el éxito, es lo que iba a honrar al Señor. Porque lastimosamente éxito hoy en día tiene que ver con logros que produzcan plata o dinero. ¿Quiénes son los hombres más exitosos del mundo? Dicen hoy en día, pues los que tienen plata. Donald Trump, no importa lo racista y todo lo que sea. Bill Gates, no importa lo que es él, es exitoso. Bueno, y muchos. Estaba viendo en internet, el hombre de moda es Marcos Lemois, el del socio, y lo comparan con un hombre exitoso. Marcos Lemois es un hombre que tiene un programa en History Channel, creo que son los martes a las 21 horas, que es como las 9 de la noche. Y dice que el trabajo de él es recuperar negocios que están al punto de la quiebra, y los recupera, invierte dinero y da ideas, y ese hombre es exitoso, produce plata. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia el exitoso no era el que cogía y derrumbaba los ejércitos enemigos y tomaba botín. En la Biblia el exitoso es el que obedece a Dios. ¿Se acuerdan que llegó un hombre y le dijo al Señor: Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo? Y dijo el Señor: ¿Quién me ha puesto como juez o repartidor? Y les cuento una parábola. Había un hombre que le empezó a ir tan bien en la vida y tenía tantos bienes que dijo, alma, ¿qué le dijo a su alma? Regocíjate. El alma de él se regocijaba ¿en qué? En los bienes. Mientras dice la Biblia, mi alma se regocija, ¿se acuerdan el poema de María? Mi alma se regocija en Dios, mi Señor, mi Salvador. ¿Qué te trae regocijo a ti? ¿Qué produce regocijo a tu alma? ¿Que tengas todas las cuentas pagas? ¿Que puedas tener a tus hijos en las mejores universidades? ¿Que tengas casa, carro y todo lo que se necesita para vivir ampliamente en un mundo como este? ¿Eso es lo que te regocija? Alma, regocíjate, porque muchos bienes has acumulado. ¿Qué haré? Pues cogeré mi granero, lo destruiré y lo haré más grande para guardar todo lo que tengo. ¿Y qué dijo el Señor? Necio, esta noche han venido, vienen a pedirte tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Y les dice, acuérdense de esto. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Por lo tanto, guárdense de toda avaricia. Ese hombre era un exitoso. O sea, si cogemos a ese hombre de la parábola, bienes, tenía que destruir sus graneros, y para destruir los graneros hay que pagar, y para construir los más grandes hay que pagar, y para guardar todo lo que tiene hay que pagar, y mientras construye los graneros tiene que hacer algo provisional o alquilar otras cosas. O sea, si nosotros vemos toda la economía que eso requería, ese hombre era ¿qué? Exitoso, pero para Cristo era un necio. ¿De qué le sirve al hombre obtener todos los bienes de este mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? Yo no estoy hablando de que los bienes son malos. Estoy hablando de que éxito no tiene que ver con las cosas de este mundo. Para Dios, éxito tiene que ver con la obediencia de un hombre a sus mandamientos y a su palabra. Y Saúl hizo unas campañas militares impresionantes. Vamos al primer libro de Samuel. En el capítulo 8 del primer libro de Samuel, el pueblo de Israel cometió un error gravísimo, un pecado grave. ¿Cuál fue el pecado grave? Pedir rey. Y Samuel les aclara que eso fue un mal grande. ¿Por qué fue un mal grande? Porque ellos ya tenían rey. ¿Quién era rey? Dios. Dios ya había establecido las leyes para que ellos caminaran. Y Samuel se enoja contra el pueblo y Dios le dice, no te enojes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí, pero si quieren rey, démoselos, pero no van a poner por rey al que ellos elían, es al que yo ponga. Y Dios escogió un hombre llamado Saúl, de la tribu de Benjamín. Mire, o sea, ellos querían un rey como las otras naciones. ¿Y cómo son los reyes de las otras naciones? O sea, cuando Gedeón venció a sus enemigos y cogió a unos reyes, les dijo, ¿qué aspecto tenían los varones que mataste? Y les dijeron, el aspecto de ellos era como hijos de rey. Ah, eso eran mis hermanos, y los mató. O sea, que parece que el porte de un rey era algo majestuoso, algo más o menos como, bueno, no creo. Y como la gente se fijaba en las apariencias, los fariseos eran admirados porque eran una apariencia de piedad impresionante. Dios les escogió un rey que dice la Biblia que de hombros arriba no había uno más grande que Saúl. ¿Se acuerdan cómo nos medían a nosotros las alturas? La altura no se medía por el borde de la cabeza, era por los hombros. Porque hay gente que tiene cabeza larga. ¿Sí se acuerdan que así se medía, lo medían a uno por los hombros? Este es más alto, ¿por qué? Porque los hombros están más arriba. De hombros arriba él era el más alto. Tenía una apariencia magnífica y Dios lo escogió. Además se ganó la honra del pueblo y a muchos no les gustó, pero en el capítulo 11 él hace su primera campaña militar y derrota ¿a quiénes? A los amonitas. ¿De dónde nacieron los amonitas? ¿De dónde salieron los amonitas? Sí, de Amón. ¿De dónde salieron los amonitas? Descendientes de Lot. Muy bien, Rui me impresiona. Una hija violó a Lot y nació Amón, y otro hijo la violó y nació Moab, y de ellos nacieron pueblos enemigos de los judíos. Hizo una campaña militar que usted la lee y es impresionante. Y la gente empezó a, y Saúl empezó a ganarse el respeto. Este es el gran rey, este es el gran hombre que nosotros necesitamos. Mire su apariencia, mire su inteligencia, mire su capacidad militar. Este es el hombre que nosotros necesitamos. Ese es. En los tiempos políticos, ese es. En el capítulo 13, Saúl hace guerra contra los filisteos y gana. Esa campaña militar fue impresionante. Él tuvo algunos errores porque él declaró que el pueblo tenía que ir en ayuno y el pueblo estaba perdiendo las fuerzas. Y Jonatán ese día le trajo una gran victoria al pueblo de Israel. Y ustedes pueden leerlo, una campaña militar exitosa. Unos hombres formidables. Y Saúl seguía ganando respeto. Pero hermanos, ante el pueblo, ante Dios no. Porque en esa campaña militar, él se desespera. Sus enemigos ya habían tomado posición. Y Samuel, que era de los hijos de Leví, era el único capacitado para presentar el sacrificio. Y Samuel ya le había dicho a Saúl, yo voy, me esperan y yo presento el sacrificio. Pero como el pueblo se le desertaba, Saúl en su angustia presentó ¿qué? Sacrificio. Y Samuel se enojó y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué presentas sacrificio? No te corresponde a ti, por mucho honor que tengas delante del pueblo. Esto es un trabajo que solo le corresponde a los hijos de Leví. Has sido atrevido. Y empezó la decadencia de Saúl. Un hombre con una honra y con un éxito delante de los hombres, pero Dios lo empezó a marcar. ¿Por su qué? Por su desobediencia. Su capacidad para obedecer a Dios era casi mínima. En el capítulo 15, Dios le da una tarea a Saúl impresionante: destruir. ¿A quién? A Amalec. De Amalec vienen los amalecitas. ¿Quién fue el primero que peleó contra Amalec? Josué. En el famoso relato que cuando Moisés levantaba las manos, prevalecía Israel, ganaba Israel, pero cuando Israel las bajaba, prevalecía Amalec. Y Dios le hace una promesa a Josué. Le dice, raeré del todo la memoria de Amalec de esta tierra. Y llegó el tiempo en que Dios iba a cumplir esa promesa. ¿Por medio de quién? de Saúl. Y mire las órdenes que le da Dios a Saúl. Capítulo 15, que ahí es donde quiero que nos ubiquemos. Así ha dicho, versículo 1. Después dijo Samuel a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues está ¿qué? Atento. ¿Cómo tenemos que estar a la palabra de Dios? Atento. La palabra de Dios es puntual. Cuando Dios dice algo, hay que hacerlo como Dios lo dice, no como a nosotros nos parece. A mí me gusta cuando la Biblia habla de Moisés. Dice: e hizo todo conforme a la palabra de Jehová, sin faltar ninguna cosa. Moisés hizo todo conforme a la palabra de Dios. Estad atentos. Si yo digo que eso tiene que medir 30 centímetros, tiene que medir 30, no 31. Si yo digo que la ofrenda hay que presentarse así, así se presenta. Si yo digo que el cristiano tiene que vivir así, así se vive. A eso ni le puedes añadir, ni le puedes quitar, no puedes alterar nada de su palabra. Saúl, ¿está qué? Atento. En otras palabras, ponga mucha atención a lo que Dios dice, no a lo que dice tu corazón. Hagamos lo que diga el corazón. Deprisa, que se quite la camisa, son sensaciones. Hermanos, a veces gente quiere andar por su corazón, mientras la Biblia dice: y anduvieron conforme a su perverso corazón. Acuérdese que el corazón es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es ¿qué? El corazón. ¿Y entre las cosas que pide Dios, qué pide Dios? Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos. ¿Y tus ojos? Miren por mis caminos. Si vas a andar por algún lado, ¿por dónde tienes que andar? Por mis caminos. Está atento, está atento. O sea, yo quiero que se me obedezca, Samuel, Saúl, porque no hay una vida justa que no sea relacionado con la obediencia a mi palabra. O sea, si hay desobediencia a la palabra de Dios, no hay justicia. Y nosotros debemos dar frutos ¿de qué? De justicia, porque Él nos salvó para que viviéramos en justicia. Y acuérdese, ¿qué pide Dios de ti? Vivir en justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ustedes han dejado lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, versículo 2: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye ¿qué? Destruye ¿qué? Todo lo que tiene, sea bueno o sea malo, todo lo destruyes. ¿Qué quiero yo de Amalek? Nada. ¿Qué me agrada de Amalek? Nada. ¿Qué debes dejar de Amalek? Nada. Destruye todo y no te apiades de él. No te apiades. Mata ¿a quién? A hombres, mujeres, niños, y aún les despecho. ¿Pero qué han hecho? Destruye todo, aún los de pecho. Y además de eso, destruye vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dejó Saúl a los ceneos, idos y apartados, y salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. ¿Ustedes saben quiénes son los ceneos? ¿Quién era un ceneo famoso en la Biblia? Bueno, el suegro de Moisés. ¿Y los ceneos mostraron qué? misericordia. Y por esa misericordia que mostró, se les dio ¿qué? Se les concedió la vida. Aquí todo parece, uy, qué gran hombre es Saúl. Ese Saúl es bueno, es el hombre del momento, es el que hay que seguir, aleluya, amén. ¿Cuántos quieren a Saúl por rey? ¡Viva el rey! Parecía, vivas al rey. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Todo parecía bien, ¿sí o no? Hasta ahí todo iba bien. Un hombre exitoso. Todas sus campañas militares fueron triunfantes. A pesar de que desobedeció a Dios y presentó el sacrificio. Era exitoso delante de los hombres, pero delante de Dios. Y el versículo 8 empieza a mostrarnos que Saúl no era tan obediente, que digamos. Y tomó vivo a Gad, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿A quién tomó vivo? ¿A quién le dijo Dios que matara? Y que no se apiadara de quién, de nadie. Pero él dejó vivo al rey. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad. ¿Y a qué más? Y a lo mejor de las ovejas. Acuérdese el versículo 3. Destruye a todo mundo, vacas, ovejas, camellos. ¿Pero perdonaron qué? A Gad y a lo mejor de las ovejas. Y el ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruir. No, dejemos las ovejas, dejemos lo más engordado, dejemos lo más bonito, y destruyeron a lo más vil. Así nosotros hacemos con el pecado, ¿sí o no? Lo que nos parece más feo, lo acabamos, pero lo que nos gusta. No, eso puede durar un tiempito, démosle misericordia. No, no hemos sido así. Levanten la mano los cristianos que hemos sido así. Hola. Hemos sido así. Usaron de misericordia para el rey y para con algunas cosas que Dios les había dicho que no. La misericordia que él usó con los eneos fue buena. La misericordia que él usó con Agad y con esos animales fue mala, porque Dios le había dicho que no. Versículo 10. Todo parecía en calma. El pueblo llegó victorioso. Entraron por la puerta grande. Llegaban con el botín. Hay un libro muy famoso que se llama El Arte de la Guerra. Fue escrito antes de Cristo. Y en El Arte de la Guerra, parte de las cosas que dice es que el botín hace poderoso a los ejércitos. En esas épocas, créanme, los ejércitos, o sea, una de las cosas que ellos iban es que los, a veces los escudos eran de oro o de bronce. Las espadas eran relucientes con materiales costosísimos. Los accesorios que usaban eran costosos. O sea que había una motivación más para pelear: el botín. Si ellos vencían al ejército enemigo, lo que recogían era ¿qué? Valioso. Y ellos llegaron triunfantes con el gran botín. Encontraron las alabanzas del pueblo, porque acuerden, cuando el ejército llegaba triunfante, habían alabanzas del pueblo. ¿Se acuerdan las alabanzas que cantaron a David cuando mató a Goliat? Y nosotros lo cantamos. David mató a 10,000, Saúl a, ¿cómo es que es? Saúl mató a sus 1,000, David a sus 10,000, y el pueblo se glorificaba, y el pueblo se regocijaba. O sea, habían alabanzas. El ejército estaba contento. Saúl cada vez más grande delante del pueblo. pero presentó un sacrificio que no tenía que presentar y perdonó gente y cosas que no debía perdonar. Y miren que vino palabra de Dios. Siempre vendrá palabra de Dios por la desobediencia del pueblo. Acac tomó del anatema y vino palabra de Dios. Elí no disciplinó a sus hijos y vino palabra de Dios. Samuel, Samuel, dile a Elí que yo juzgaré su vida y su familia por el pecado que él sabe. Hermano, nosotros sabemos lo que pecamos. Nosotros sabemos. No puede decir Saúl que él no sabía. Él sabe que pecó. Pero a veces, para justificar nuestra conciencia, decimos que no. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para irse a encontrar con Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió Gilgal. Imagínese, ¿qué había hecho esa campaña militar? ¿Qué había hecho las alabanzas? ¿Él se levantó qué? Un monumento. De alguna manera Saúl tiene que ser engrandecido, pero a Dios le estaba pesando y le había pesado. Aunque parecía bien delante de los ojos del pueblo, para Dios no. Porque él no ha obedecido ¿a qué? ¿Él no ha obedecido a qué? A mis palabras. Acuérdese, no puede haber una vida que refleje justicia que no sea obediente a la palabra de Dios. Justicia igual obediencia. Y vino pues Samuel a Saúl, y Saúl dijo: bendito sea Jehová, yo he cumplido la palabra. Yo, a los ojos de él, sí. Diego, el versículo que usted quería esta semana, ¿cuál es? El proverbio es ¿qué? 3:7, muy bien. Miren ese versículo. Proverbios. No me pierdas, Samuel, por favor, no me lo pierda. El proverbio es capítulo 3. Desde el 5 dice: afírmate en Dios de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y pártate del mal. A su opinión, él había hecho lo bueno, su opinión, él había obedecido. Miren el capítulo 16 del Proverbios. Tendencia humana a una justificación prematura. Nosotros pensamos que lo que hacemos es bueno. Proverbios 16, 1, 2. Todos los caminos del hombre son ¿qué? Limpios en sus propios ojos. Pero Jehová pesa ¿qué? O sea, para Samuel, para Saúl, él había hecho bien. Por algunos actos buenos, como tener misericordia con los eneos, él pensaba que todo lo que había hecho era bueno. Y ese es el problema de nosotros: como hacemos unas cosas buenas, justificamos lo malo y lo pasamos por alto. No, es que yo sí diezmo. Sí, pero maltratas a tu mujer, maltratas a tus hijos. ¿De qué te sirve? El famoso caso del hombre en Estados Unidos, ese caso fue famosísimo. El hombre llegó con una mujer a comprar pollo a un restaurante de pollos impresionante, y cuando llegó a la casa con la mujer, en vez de haberle dado el pollo, había unos dólares, fajos de dólares en la caja. Y él le dijo a la mujer: ¡ay, mujer, esa, a esa cajera la ven de estar crucificando! ¡Vamos a devolver ese dinero. Claro, lo que pasa es que ella había separado un dinero y lo había puesto en una caja, y cuando él pagó, en vez de entregarle la caja del pollo, le entregó la caja del dinero que estaba en una misma caja del pollo. Claro, cuando llegó, eso estaba revolucionado, ese restaurante, revolucionado, todo el mundo aquí para allá. A esa mujer la tenían aquí, pues, porque se había robado, porque posiblemente tenía un cómplice que le había sacado la plata. Cuando él dijo, no, ahora yo traigo el dinero, por favor, no hagan nada injusto. Fue una equivocación de ella. Claro, cuando el administrador del restaurante vio eso, quiso llamar a los medios. Ese hombre es un hombre modelo. La chica modelo. ¿De acuerdo? De Vico, sí, a Mr. Funky. Era el hombre modelo. Necesitamos publicar esto. La gente tiene que hacer como él. Y él dijo, no. Cuando llegaron los medios, no quiero entrevistas, no quiero que me graben, no quiero nada. ¿Pero por qué? Le insistieron tanto que él dijo, lo que pasa es que la mujer con la que yo ando es mi esposa. ¿De qué sirve ser honesto y un adúltero? ¿De qué sirve dar diezmos como los fariseos, pero no hay justicia? Pero él ablandó su conciencia porque hizo cosas buenas. Yo maté todo. Yo tuve misericordia con los eneos. ¿Sí ve? Amo misericordia. Y hasta parezco un hombre de fe porque hice la palabra de Jehová. Bendito, vive Jehová. Así. Parecía hasta creyente. A su propia opinión era ¿qué? Perfecto. Pero ¿quién es el que lo pesa a uno? Dios. Y eso hemos hablado bastante. Fuiste pesado y fuiste hallado ¿qué? Falto. Saúl le faltó demasiado. Vea, cuando pusieron a Saúl en la balanza y pusieron la palabra en la otra, esa balanza quedó así. La pregunta es, cuando ponen la palabra en la balanza y me ponen a mí en la otra, ¿cómo quedo? Yo creo que cuando ponen la palabra yo salgo volando. Dios pesa. Aunque a tus propios ojos, Saúl, te veas bien, Dios te ha pesado. Vuelva a Samuel. Bendito sea de Jehová, bendito Samuel. Hasta lenguaje cristiano tengo. Bendito sea Jehová, el Dios de los cielos y de la tierra. Versículo 14. Y Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo? Ahí sí voy con lo que decía el pastor Ferri, tarde que temprano, tu pecado empieza a hacer bulla. Hermanos, es verdad, tarde que temprano mi pecado sale a la luz. Jesús dijo, no hay nada oculto. Nada que no haya de ser manifestado. Y Pablo le escribió a Timoteo, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que vengan a la luz. Los otros se descubrirán después, pero que no queda nada oculto, no queda nada oculto. En algún momento nuestro pecado hará bulla, hermano. Mire, hermano, hace poco una iglesia muy grande en Cali, y ya está casi en vía de extensión, su pastor era de renombre, bueno, él ya no era pastor sino apóstol, y no hago burla, ¿no? No hago burla. Dios tenga misericordia de todos los hombres de Dios, pero cuando se le destapó al pastor todo lo que hizo, se descifró que se había acostado con muchas de las muchachas de la iglesia. ¿Y de qué le servía su renombre? ¿De qué le servía salir por televisión? ¿De qué le servía toda la fama que tenía a nivel nacional, local y mundial? Tarde que temprano, hermano, a veces nos engañamos. A veces nos engañamos a nosotros mismos. Tarde que temprano nuestro pecado sale a la luz. Y lo digo hoy con misericordia y con amor, hermanos. Todos nosotros necesitamos arrepentirnos. Todos nosotros. Hemos hecho cosas ocultas y hemos pensado que nuestra vida está bien delante de Dios. Y hemos dicho, hemos cumplido, pero no hemos cumplido, hermanos. No hemos sido tan justos como la Biblia lo manda. Él murió por nuestros pecados para que vivamos a la justicia. Y las ovejas empezaron a hacer bulla y las vacas. El mismo pecado se descubrió solito. Y Saúl respondió, de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó. ¿El pueblo? Miren el versículo 9. Saúl y el pueblo perdonaron. ¿Y acá quién le echó la culpa? ¿Aquí a quién le echó la culpa? ¿Cuál es el problema de nuestro pecado? ¿A quién le echamos la culpa de nuestra desobediencia? No, es que mi trabajo, pastor. No, es que mi mujer no empuja. No, es que mis hijos. ¿Por qué no somos hombres, hermanos? Y estoy hablando también con las mujeres. No sé cómo decirlo con las mujeres. Pero porque uno le decía, sea hombre y reconozca, sea hombre. ¿Qué tan macho es usted? Aún para las mujeres. No sé cómo. Bueno, sea bien hombre, póngase los pantalones y las mujeres. Reconozcamos, hermano. ¿Por qué le echamos la culpa a otros? Los problemas de la iglesia, el pastor, ¿a quién le echa la culpa? A la iglesia. ¿Y la iglesia a quién le echa la culpa? Al pastor. Pero todo el mundo le echa la culpa a alguien. Pero nadie dice, yo fui. Tenemos una excusa para todo, hermano. Nos confronta a Dios con su palabra y yo soy así porque mi hijo, ¿cuál hijo? Sea macho. Sea machito, pues, y reconozcamos. ¿Se acuerdan cuando decíamos, dígale al que está a su lado? Dígale al que está a su lado, sea macho, pues. Dígale, en verdad. Dígale, sea macho. Sea hombre. De Amalek los he traído, versículo 15, porque el pueblo perdonó a la mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Querían justificar su pecado y dijeron, lo vamos a sacrificar. Venga, venga, un momentico. ¿A Dios le iba a honrar lo que él dijo que destruyeran? ¿Ese sacrificio va a ser válido? ¿Ustedes están justificando su pecado porque tienen la intención de presentar sacrificio? En el cristianismo las intenciones no valen. Vamos a ver qué es lo que vale la obediencia. Es que yo tenía la intención, aquí no vale la intención. Dios no nos mide por las buenas intenciones de nuestro corazón, Dios nos mide por la obediencia a su palabra. Y el pueblo debería haber dicho un amén grande. Dios no nos mide por las buenas intenciones, sino por la obediencia a su palabra. Amén. Bueno, ya están volviendo otra vez cristianos. Versículo 16. Y aquí el mensaje empieza a ser duro. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Yo no lo hubiera dicho, di. Pero Samuel dijo, di, Saúl. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Cuál fue el problema de Saúl? Sus ojos. Los deseos de los ojos. Pastor, todo entra por los ojos. La mujer codició y vio que el fruto era agradable. Hermano, nosotros andamos no por vista, sino por fe. Y la fe, en otras palabras, obediencia a su palabra. No es lo que ven nuestros ojos, Los ojos siempre nos van a engañar. Y pusiste tus ojos en el botín, pero has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ante el pueblo, ¿cómo estaba él? Él era el héroe del pueblo. Ante Dios. Hermano, yo puedo ser un héroe. Y créame, esto también lo digo con temor. Pero delante de Dios. Puedes ser el héroe de tu familia, pero delante de Dios. Podemos ser el héroe de la iglesia, pero delante de Dios. Versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido, testarudo. ¿Quién vino en la noche y le dijo a Samuel lo que le dijo? Dios. Y ahora dice: no, yo he hecho lo bueno. ¿Quién es usted para juzgarme? Es que no te estoy juzgando yo. Te juzga la palabra. Porque las palabras de Cristo han de juzgar al mundo. No soy yo como pastor, es la palabra de Dios, hermanos. Porque mucha gente dice: ¿quién se ha creído? Muy santo. No, no me creo nada. Yo estoy predicando, ¿qué? La palabra. Y más adelante Samuel le dice a Saúl: usted es un obstinado. Si usted no reconoce su propia maldad, usted es obstinado. La palabra obstinación para los viejos eran sellados. Cerrado, sellado, ¿y qué? Y trancado por dentro y por fuera. Testarudo. ¿Hemos sido así? ¿Cuántas veces nos habla Dios y seguimos y seguimos y seguimos? No, yo soy bueno, yo soy lo mejor de este mundo. Y nos vendemos como lo mejor. Y a veces no vemos la necesidad de arrepentimiento, nuestro corazón se endurece. Por tu corazón endurecido y no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira. Así le dijo Pablo a los romanos. Y por tu corazón endurecido y no arrepentido, atesoras ira. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Por su obstinación. ¿Atesorando qué? Ira. ¿Qué es atesorar? Ir guardando, hermano. Antes viene hecho lo que la voz de Jehová me pidió, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Yo lo he hecho. Samuel, ¿quién es usted? ¿De qué se las pica? Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas otra vez. Usted hizo, pero ¿quién fue el culpable? El pueblo. Pero el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová en Gilgal. Versículo 22, hermanos, mire, Jehová, Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, lo que tú no hiciste, que la grosura de los carneros. Y aquí mire lo que le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. En otras palabras, ¿qué le está diciendo? Usted es un obstinado, testarudo, cabeza dura, corazón no arrepentido, por cuanto desechaste la palabra de Jehová. Hermano, el resto que no se cumple en nuestras vidas, Él también te ha desechado para que no seas rey. Que Dios tenga misericordia de nosotros, y esta última parte del versículo no se cumpla en nuestras vidas. Amén. Que Dios no nos deseche. Que Dios muestre toda su misericordia. Porque nosotros hemos pensado que hacer cosas supuestamente espirituales es mejor que obedecer. Y no hay una vida de justicia si no hay una vida de obediencia. Y Cristo llevó nuestros pecados en el madero para que nosotros vivamos a la justicia. Y si nuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, de cierto les digo que no entrarán en el reino de Dios. No están mostrando los frutos dignos. Amén. Hermano, yo sé que el mensaje que hemos estado predicando es muy duro. Pero yo sé que el deseo de nuestro Dios es nuestra santificación, como dice la palabra. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Quiere leerla? Primera de Tesalonicenses 4. Versículo 3. Porque la voluntad de Dios para nosotros es vuestra santificación. ¿Lo tienen? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Nuestra santificación, que nos apartemos de los pecados, que vivamos como es digno, que vivamos justamente, que hagamos frutos de justicia. Él nos salvó para que no andemos en nuestros pecados, sino para que vivamos a la justicia. Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. Vive una vida justa delante de Dios. Yo quiero que oremos. Yo creo que hay mucho de qué arrepentirnos. Todos. Ninguno de nosotros puede decir que no. Todos hemos sido duros, testarudos. Muchos de nosotros hemos justificado nuestros pecados. Hemos sido mal testimonio para nuestra esposa, esposo, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para la misma iglesia. Y necesitamos verdaderamente arrepentirnos. No seamos como Saúl de testarudos. Dios nos confronta con su palabra y nos manda a ser obedientes. Dice la Biblia que Dios nos disciplina para lo que es justo, para que participemos de su santidad. ¿Cuánto más si obedeciéramos a nuestro Padre? Dice el libro de Hebreos. Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Ayúdame a entender que el obedecer es mejor que los sacrificios y que prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como idolatría la obstinación. Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Perdóname mis pecados. Perdóname la maldad de mi vida. Señor, hay dureza en nuestros corazones. No queremos atesorar ira para el día de la ira. Danos un corazón arrepentido y ayúdanos a vivir vidas obedientes a la palabra de Cristo. Fuimos salvados para que vivamos a la justicia. Eso quedó claro, Señor, en las primeras palabras que nos expresaste en este mensaje. Ayúdanos a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Danos la sabiduría y la inteligencia para vivir como es digno del Señor, y que podamos agradándole en todo, llevando frutos de una vida justa. Por favor, ten misericordia de nosotros. Y que ninguno de nosotros, por favor, se cumpla la palabra que tú dijiste a través de Samuel. Por cuanto has desechado la palabra, Dios también te ha desechado. No nos deseches. No nos deseches. Pusiste nuestras vidas en Cristo, no nos deseches. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no lo echas fuera. Ayúdanos una vez más a aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Una vez más que entendamos que separados de Él, nada podemos hacer. Danos vidas consagradas a Cristo. Danos vidas consagradas a nuestro Señor Jesucristo. Santifica nuestros ojos. Que no pongamos nuestros ojos en el botín de este mundo. Que pongamos nuestros ojos solo en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, Señor. Gracias por todo lo que nos pueda dar en este mundo. Pero que nunca nos aferremos a ello, Señor. Que nuestra alma no se regocije en lo que tenemos, sino en a quien tenemos. Mi alma se regocija en Dios mi Salvador. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y la iglesia alegre y contenta dice: amén, amén y amén. Aleluya.